noches, esto es Alto Voltaje, programa número 160. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, mi compañera Roma Pinap. ¿Cómo va, Roma? Buenas noches, Darío. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, acá queridos estamos. Oyentes, decías vos antes. Queridos oyentes, no me acordaba, mirá vos. Me vino solo. ¿Viste? Porque antes presentabas vos el programa. Antes vos decías buenas noches. Ahora se cambiaron los roles. Decís antes ahora, como si hubieran pasado 50 años, ¿viste? No importa, ahora el que manda acá soy yo. Acá se hace, acá no hay democracia. Si yo digo se hace esto, se hace esto. Sí. Es más, el bloque de la mujer no va más. Se me ocurrió ahora. Bueno, presento mi renuncia. Mi renuncia indeclinable. Indeclinable. Bueno, ¿todo tranquilo? Sí, por suerte sí. ¿Sabés que me acordé de vos? Y te voy a decir por qué. No vi ningún monstruo ni nada. Ah, bueno. Me acordé de vos porque el otro día miré una película y miré dos miniseries en Netflix. Y una miniserie me la miré en una noche entera, en una noche. No necesité. Bueno, en un par de horas me miré todos los capítulos porque me enganchó y la otra también. Que la otra que miré. Después busqué en Google porque no entendí el final. O no es que no entendí, lo dejaron abierto como... No sé si la viste vos, se llama El Silencio. No. Bueno. Y vos sabés que toda la gente hablaba que era una porquería. Que no aguantaron dos capítulos. Yo, la puta madre, yo terminaba un capítulo y estaba desesperado por mirar el otro. ¿Cómo es? ¿O soy yo el problema o la gente...? No, son gustos. Es anormal. Pero pará, de 10, decían que no había uno que decía que era buena. Yo solo. Pero no importa, no tiene nada que ver con esa serie. Me quedé sin serie, ¿viste? Fue así, miré las dos series y después miré la película de una chica que se llama 4 días. La película tiene que aguantar 4 días de no drogarse porque de abstinencia, para que le den una inyección, para que después esté un mes sin drogarse y después, bueno, más meses, algo así. Dije, ¿y ahora qué miro? Dije, pues ya miré un montón de cosas, ¿viste? No sé qué mirar, digo. Y dije, bueno, llegó el día. Viste que yo tardo para ver las cosas. Sí. Para que te des una idea, en el 2000, no, 95, 96, miré Terminator. Ya había visto la 2 y no había visto la 1. Había 50 Terminator, más o menos. Había dos, estaba Terminator 2. Sí. La que para mí es la mejor. Y la 1 nunca la había visto. Y no sé por qué nunca la miraba. Y esta vez dije, bueno, le tocó el turno y le voy a hacer caso a Roma y voy a mirar La Casa de Papel, que no la había visto. ¿Te gustó? Lo que pasa, yo tengo un problema. Cuando mucha gente mira una serie, yo no la miro. Yo hago lo mismo. No me pregunté por qué. Entonces todo el mundo hablaba, oh, La Casa de Papel. Entonces yo agarraba y decía, ya me sacaron las ganas, ¿viste? ¿Por qué la mira todo el mundo? La puta madre, digo. Sí, entonces no la miraba. Entonces agarré y dije, bueno, a ver, la voy a mirar, digo, porque ya, ¿viste? En realidad hay cosas para mirar, pero ya no tenía ganas de buscar esa noche. Sí. Entonces dije, a ver, vamos a esta que es conocida, la miro. Y si me gusta, sigo. Y si no, bueno, obvio, como haces con toda la serie, ¿no? Y sí, me enloqueció. No, te vas a comer todos los capítulos. Pero el tema es que, no, ya me vi las... Voy por la tercera temporada, empecé ayer, creo. Ah, bueno. Y porque ¿dormiste? De día estoy al... Y porque de día estoy al cuete y la pongo, ¿viste? Si me escucha el profesor de guitarra me va a matar, va a decir, ¿por qué no tocas, pelotudo? Que después no te sale claro, lo que... No estás al pedo, no estás practicando. Claro. Después no te sale el re menor, idiota, te lo dije 20 veces que practique, ¿viste? Y yo estoy mirando La Casa de Papel, ¿viste? Me va a pegar un... Le mandamos un saludo, pobre. No, no, ojalá que no escuche pues me mata. El otro día me cago a pedo. Pero está bien que me cago a pedo. Y me dijo, sí. Ya a esta altura del partido, pasar de... ¿Cuál me dijo? Del... No me acuerdo qué... Del mi al re. Ni la nota, ¿sabes? Del mi al re ya tendría que... Ya tendría que salir fácil, me dice. Y bueno, ¿qué querés, viste? Son cosas que pasan. No, pero igual hacía mucho frío, te juro. Me congelaba las manos. Hacía la clase sí. Con él y me dolían las cuerdas. Porque acá no tengo estufa. Y claro. No me daban ganas de tocar, me dolían los dedos, eso quise decir, de las cuerdas, ¿viste? Parecía que me cortaban. Y sí, hasta que se te hagan callos, pasa que si no practicas. Bueno, yo antes de la pandemia, que me puse a pelotudear solo, me habían salido un montón de callos, pero estaba todo el día con la guitarra. Y ahora no sé por qué no tengo ese entusiasmo, justo ahora que estoy con un profesor y estoy pagando. Tendría que ser al revés, ¿viste? Bueno, volviendo a La Casa de Papel, sí, me gustó, pero estoy viendo la tercera temporada en la que aparece Rodrigo de la Serna, que yo le dije a todos en Twitter, qué sé yo, lo criticaron que actuó mal. Para mí está actuando bien. Lo que pasa que, ¿sabés lo que pasa? Que me parece que se acostumbraron los actores gallegos. Claro. Y otra cosa es que Rodrigo de la Serna siempre hace papel de cancherito, ¿viste? El piola, ocupas... O el otro, ¿cuál es? El que hizo él, el puntero, que hace Lombardo, que allí... el otro con la película con Martínez, que es un vago también, sí. Que lo ayuda. Entonces siempre hace de como de jodón, ¿viste? Y claro, acá un tipo serio, ¿viste? Un tipo más grande, entonces por ahí no, la gente es por eso. Te va a sorprender el personaje de él. Sí, no, para mí está actuando. Mirá, te digo por dónde voy. Bueno. Pará, te digo por dónde voy. Antes que me olvide, le mando un saludo a Slash, que le mandé un WhatsApp y no me clavó el visto nada más porque es el cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Puedo estar festejando. Y contestame el WhatsApp. Pará, te digo por dónde voy. Bueno, total, la habrá visto todo el mundo, menos yo, así que no voy a hacer spoiler con esto, ¿no? Sí. Cuando vuelve a entrar el flaco. En la tercera temporada, Río es. Sí, Río. Que lo tenían, que lo torturaban, qué sé yo. Sí. Que lo torturaban. Bueno, cuando sí. Entra. Cuando vuelve a entrar al segundo atraco, hasta ahí vi. Hasta ahí. Creo que hasta ahí. Capaz que estoy confundido porque ya estoy mareado con lo. Sí, no, pero hasta ahí. Hasta igual ahí los viste rápido, Y sí, porque a la noche, vos calculás que yo estoy comiendo a las 9 de la noche, termino 9 y media, 10 menos 20, vengo, me pongo a mirar y estoy hasta las 3 y 4 de la mañana mirando. Claro. Entonces, si duran 40 y pico minutos, 50 cada uno, en 5 o 6 horas ya me miré 6. Ya me miré casi una temporada, ¿viste? Es más, la primera temporada miré todos los capítulos menos 2. Al otro día, después de comer, miré los 2 que quedaban. Y empecé a hacer. La primera y segunda temporada estuvo muy buena. Sí. La tercera está buena, pero todavía no me atrapó como la primera y la segunda. No sé si es porque más de lo mismo. Puede ser eso. No, a mí me pasó lo mismo igual. O no sé, o porque como que no la veo para dónde va. Porque la otra era. Una cosa que me gustó es que. Son, ponele, 12, 13 capítulos y pasaron por ahí. 2 días en la vida de ellos, nada más. Viste que a veces pasan 6 meses después, ¿no? Acá pasaron, por ahí dice 100 horas de atraco y pasó un montón de serie, eso te quiero decir. Sí. Entonces eso está bueno. No estuvieron muchos días ahí adentro. Eso es lo que yo digo. Pero la segunda, no sé para dónde va, porque yo la primera decía, bueno, a ver cómo termina la primera parte, que fue en la segunda la temporada, ¿no? Estás diciendo. No, cómo termina el robo ese, el primer robo, te digo. ¿Cómo va a terminar? ¿Se mueren todos? ¿Sobreviven todos? ¿Se escapan? ¿Los atrapan? Vos tenés esas preguntas. En la segunda... Explica. Sí, pero no me imagino nada, no me imagino un final. En la otra me imaginé finales, ¿viste? Pero para la primera temporada, cuando termina el primer atraco... Sí, que termina la segunda temporada. Pero que termine y te muestra que terminaron el atraco. Claro. No te lo dejan en final abierto. No. Ahí te muestran que cada uno se va. Sí. Y salieron libres. Sí. Bueno. Y ahora cuando arranca la segunda temporada, te muestran dónde está cada uno. Sí, y ahora están en el segundo atraco. Ya están ahí. Claro. Pero es distinta, no sé, será porque la otra era una novedad y acá estás viendo otra vez lo mismo, ¿viste? Entonces el otro, la novedad, el tipo que era un genio, que tenía todo controlado. Sí, era muy importante ese personaje. Claro, no, pero también es importante el de la mujer, el que él se enamora. No, la mina, la policía. Claro, porque importantísimo, ella sí, se termina dando vuelta. Claro, porque la mina también era re inteligente, pero este la recagaba. Claro. ¿Viste? Pero en este hay más despliegue, más policía, más quilombo, ¿viste? La otra era como más, no sé cómo explicarme, ¿viste? Y porque era la idea maestra. En este tuvieron que sumarle nuevas cosas, digamos. Claro, me parece, nuevos personajes, ¿no? Como para atraparte. ¿Viste? Claro, exacto. O sea, pero, el otro como que, claro, la historia era una cosa nueva para todos nosotros. Claro. Entonces, qué bueno, mirá qué buena está la historia, ¿viste? Sí. Porque estaba buena. Y bueno, igual yo creo que pasado mañana ya estoy en el, porque, pará, son 5 temporadas, ¿tuvo un final? Sí. Eso solo pregunto, bueno. Tiene un final. Yo creo que dentro de 2 días ya la terminé de ver. Igual ahora está la serie. ¿Qué te parece? Está la serie de uno de los personajes, ¿no? De Berlín. Berlín, del creador. Claro, está la serie de él ahora. O sea, ¿no? del cerebro del atraco. Del cerebro. Del segundo. Sí. Así que, sí. Bueno, después la miraré. Porque es un personaje que me gusta ese. Ese yo no la vi, así que... No, yo la voy a ver seguramente. Tokio me hacía acordar mucho a vos encima. El flequillín en la primera y segunda. Más pendeja que vos, porque es pendeja esa mina. No, es más grande que yo, pero esa es un montón esa serie, boludo. ¿Vos decís que es más chica que vos? No, al final que sí, lo busqué y tiene la misma edad porque es de 1989, así que... Claro, pero fue en el 2017 la serie. ¿Qué edad tenías vos en el 2017? ¿Hace 7 años atrás? 20 y pico de años. 28. Sí. Pero viste que tiene cara de nena, entonces parece más chica. Vos te echa mierda, ese es el tema. No hay que ver, boludo, anda a cagar. Bueno, pero no sé por qué. Porque yo dije, me hacía acordar. Y bueno, el flequillín, todo, si te cortás así. Ya lo tuve corto una vez. Pero no para. En la época de La Casa de Papel. Varios me lo dijeron, pero yo ya me veía parecida. Sí, tenés un aire. Que no. Tenés que hablar en gallego. ¿Cómo es? Pero yo no te conocí a los 28, así que no sé cómo estabas a los 28. ¿Estás igual o no? ¿Tenías barba? ¿Qué tenías? ¿O estabas igual que ahora? ¿Cómo no me conociste? Ah, claro, fue después de la 28, pandemia. ¿A los 28 no? 2017 no. Y si el programa empezó en 2021. Ah, qué pelotuda. ¿Cómo hago para hacer un programa de 4 años? Sí, estaba más joven. Voy a volver al futuro. Estaba más joven. Bueno. No importa. Bueno, la cosa que... A ver, vos, que para terminar esto de que estábamos hablando de La Casa de Papel. Sí. ¿Cuántos pin-up le damos a la serie? A la primera y segunda temporada, 10. Me lo estás tirando abajo. A la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Son, sí, así. Son 5. Y ahí le doy un 8. Bueno, pero un 8 bien. Sí. Lo bajó. Que pasa es que la primera y la segunda fue perfecta casi. Mm. Bueno, está bien. No la miren, chicos, es una porquería. Bueno, yo hasta ahora la primera y la segunda le doy 2 bardines. Después te digo cuántos bardines le doy a... Pará, ¿y cuánto le das a toda? A las cinco, completa. 9. Bueno, 9, un espectáculo. Bueno, vamos a ver cuántos bardines sí. Le damos en unos días. Bueno, después de la parte de espectáculos, vamos a decir las redes de este bello programa. Instagram, Alto Voltaje 71, la fanpage y Facebook, Alto Voltaje. Y luego tenemos YouTube, Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el celular es 221-614-5773. Recuerden que para escuchar todos los programas pueden entrar a la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify y en iVoox. Ahora vamos a ir a un tema y después ya empezamos con el bloque del cover, de la mujer, la banda emergente, el blues y todo lo que tiene que venir. Vamos a escuchar a Blaze Bailey, ex cantante de Iron Maiden, reemplazando a Bruce Dickinson, con el tema Mind Rider. Say, we see the greed, it caused all the pain. They think they know us, that's their mistake. They think that we will easily break. They can knock me down, but I won't stay down. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un tema especial porque tenemos acá una chica que sabe de esta canción, creo, ¿no? ¿Qué canción, Roma? Tenemos Killer Queen de Queen, justamente, por Jorn. Por Jorn Lande. Cantante noruego, él. Bueno, Jorn Lande es un cantante noruego. Yo, te digo la verdad, yo lo conocí por Avantasia. Lo conocí ahí. Encima está en casi todos los mejores temas de Avantasia, me parece. ¿Viste en esos temas? ¿Viste cuando vos escuchás discos que hay temas que no pueden no tocar en vivo? Bueno, sí. Los temas que cantó él no pueden no estar en el concierto de Avantasia. Y ha pasado que, como ellos son un montón de músicos y cada cual tiene su trabajo... Entonces a Tobias Ame con Avantasia le cuesta juntar por ahí a todos para hacer una gira. En alguna gira no estuvo. En casi todas estuvo, pero en alguna no estuvo. Y sin embargo las canciones de él se tuvieron que cantar igual. Y no fue lo mismo, porque viste el bozarrón que tiene el animal este. ¿Viste? Sí. Lo reemplazaron, no lo reemplazaron mal, pero es como que no sé. Es como que quiera reemplazar a Vanillari con O'Connor. Qué sé yo, y no, claro. No le va a salir, ¿viste? Pero bueno, él es de Noruega, nació en el 68. No voy a decir en qué ciudad nació porque es imposible decir el nombre. Complicadísimo. No, se llama, mirá, se escribe R-J-U-K-A-N. No sé cómo se dirá, Rohan. Bueno, R-J-U-K-A-N. Nació ahí el muchacho. Nació ahí y comenzó la carrera de él, empezó en los años 90. Fanático de Dio. De Ronnie James Dio. Cuando Dio murió, él sacó un tema. No sé si lo escuchaste vos. Un tema homenaje a Dio. No. Y después sacó que se llama Dio, que son todos temas de él, y ahí está ese tema. Pero se hizo famoso por su banda, que su banda fue Masterplan, y después, bueno, ya se hizo muy famoso por Avantasia, obviamente, ¿no? Y acá hizo el tema de Queen. ¿Vos sí. escuchaste el cover? Sí, lo escuché y me re gustó. ¿A vos muy te bueno. re gustó? A mí primero me dejó una sensación de... No sé, ¿viste? Después lo escuché otra vez. Y como, no estaba mal, pero tampoco me enloquece, ¿viste? Para mí está bien logrado. Está bueno, sí. me gusta. Tiene buen sonido, después, las violas, la sí, voz del pianino lindo en el tema. Eso te decía. Después lo volví a escuchar. Sí. Y sí, me terminó de gustar. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que la diferencia entre vos y yo es que yo estoy acostumbrado a escuchar a Jorn. ¿Viste? Claro, yo y no. Y estoy acostumbrado a escucharlo en su música, que es pesada. ¿Viste? Sí. Y lo he escuchado haciendo covers de otros grupos que no son pesados para nada. Sí. Pero él hace su versión más pesada, obviamente. Y es más, lo he escuchado cantar canciones más tranquilas con Ken Hensley cuando Ken Hensley tenía un montón de músicos que tocaban con él. Y entre eso estaba Jorlen. Pero... Sí. Pero me pareció raro escucharlo cantar un tema de Queen. Eso es lo que yo digo. Porque si yo lo hubiera escuchado cantar, ponele Hammer to Fall, ponele, hubiera sido otra cosa. Pero acá claro, estamos... Claro, pero habrá buscado un tema que no tiene nada que ver para convertirlo. Claro. Porque Hammer to Fall es bastante rockero, tiene violas. Claro. Este es todo piano, un poco más por eso me parece. Por eso será que me pareció raro escucharlo a Jordan de cantar un tema de Queen, que es un tema light de Queen. Es uno de sus claro. temas light. No es uno de sus temas... bueno, Queen tiene de todo, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. No es uno de los temas sí. más poderosos. Tiene mucha melodía, una linda melodía, todo lo que vos quieras. Es un temazo terrible, pero... es lo que decía vos, mucho piano. Está bien que acá Jordan lo hace a su manera. Sí. Aunque el tema tiene... La melodía es igual, el ritmo es igual, no cambia mucho. Sí, yo lo encontré bastante parecido. Pero bueno, las violas son más metaleras, más sonido, claro, ¿viste? Amplificado, sí. otra cosa. Por eso te digo, el resultado termina siendo bueno. Pero yo por ahí, a mí me costó eso. Escucharlo cantar un tema bastante pop de Queen, podríamos decir. Sí, es medio pop. Tiene sonidos medios extravagantes, ¿viste? En el disco. En el en vivo no, ¿viste? Lo hacen de hecho, en el en vivo lo hacían cortado. No lo hacían entero. Pero en el disco no tiene un montón de chirimbolos que incluso cuando nosotros lo queremos hacer, es que hay que elaborarlo por pedazos porque es difícil el tema, aunque no parezca. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? Sí. Y porque tiene muchos cortes que tienes que entrar sí o sí todos juntos. Muchos efectos de sonido que en el en vivo no lo puedes hacer. Ah, claro. Son cositas. Que con Queen en todos los temas casi pasa, Pero más los de esta época de 1974, ¿viste? Sí, cuando hacían experimentos, paso, todas esas cosas. Claro. De paso te cuento que este tema, Killer Queen, se lanzó el 11 de octubre de 1974, escrito por Freddie Mercury. Y se convirtió en el primer single de Sheer Heart Attack. Este tema, a pesar de las dudas de Brian May, que él aceptaba a medias el giro pop del tema, bien como decías vos anteriormente, como que, viste, Freddie Mercury cada tanto hacía chistes sobre la canción, viste, como... Dejó pasar un tiempito hasta que la colocó en uno de los discos. Y... Pero bueno... Que fue un éxito. Fue un éxito porque le gustó a todo el mundo el tema, ¿viste? La letra de la canción viene de la respuesta que dio María Antonieta, la reina de Francia, que fue ejecutada en 1973. Cuando le dijeron que el pueblo no tenía pan, ella respondió, pues que coman pasteles. Entonces, bueno, es una erudición discreta que tiene una la letra de Freddy. Tengo una pregunta. ¿En 1973 pasó que la ejecuten? Sí, es raro, 1900. Es raro. Perdón, 1700. Me parecía, pará, 1900. Me agarró una dislexia, boludo. Ya no mataban a nadie, ¿viste? Bueno, por lo menos de esa manera, no, no ejecutaban a nadie, digo, o que se sepa. Se me mezclaron los números. Bueno, no importa. Qué loco, 1973 la ejecutamos igual también. No, pero mira qué loco, en 1974 se estrenó este tema y en 1793 la ejecutaban. Vamos, si creemos en los números, ¿viste? Es como una... Bah, un mensaje capaz. Así que bueno, no sé, porque no me doy cuenta de qué estás hablando, cuál es la casualidad. Y 1974, 1793, el único número revés. Que es distinto es el 4. Claro. Ah, mirá vos le buscás esas cosas. Ah, no le busco, pero me di cuenta recién y dije, mirá, bueno, quizás. Así que bueno, esta es un poquito la historia de esta canción. Igual, ya te digo, era una canción que medio como que Brian May no la quería mucho. Porque vos tenés en cuenta que Freddie Mercury fue con el tiempo cambiando la onda de Queen. Sí, obvio. Entonces, bueno, pero igual... Después estuvieron los quilombos en el medio de quién era la autoría de cada tema. Se fue Freddy. Pero bueno, este tema fue un éxito. Y ya te digo, es del disco Sheer Heart Attack. Así que bueno, dicho esto, si querés vamos a escucharlo. El cover. Vamos a escucharlo porque... bueno, le damos una buena puntuación entonces. Sí, para mí sí. Está bien logrado. Está bien. Entonces presentalo y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Short Lande haciendo el cover de Queen, Killer Queen. She keeps mowing a Sean doll in a pretty cabinet. Left on eat cake, she says, just like Mary Antoinette. Built in remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinary. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Living in China without a Geisha minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris. For cause she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es High and Out de la banda Damn Yankees, un supergrupo de rock que se formó en el año 1989, que incluyen a músicos destacados con una rica historia en la música rock. Shane Blaze, conocido por su trabajo con Night Rangers, aportó su voz y habilidades en el bajo. Tommy Shaw, famoso por su asociación con Styx, fue el vocalista y guitarrista rítmico. Ted Nugent, quien ya tenía una carrera consolidada como solista y era conocido por su tiempo en The Amboy Dukes, trajo su energía y talento en la guitarra líder. Finalmente, Michael Cartellone, quien más tarde se uniría a Lynyrd Skynyrd, completó el grupo como baterista. La canción es una balada lanzada como sencillo de su álbum debut homónimo en el año 1990. La canción alcanzó el número 3 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en el sencillo más exitoso del grupo en términos de posición en las listas y ventas. Además, llegó al número 2 en la lista de Mainstream Rock Track de Estados Unidos. Según uno de los compositores y co-vocalista, Jack Blades, la canción trata sobre el amor intenso que se tiene hacia alguien y el miedo a asustarlos al dar el siguiente paso en la relación. La narrativa de la canción refleja el temor inicial al enamorarse, el pánico que puede surgir y luego la realización de que el amor es algo positivo, invitando a dejar atrás el pasado. El video musical fue filmado en Luisiana y muestra a un joven vagabundo y su novia cometiendo una serie de robos, lo que eventualmente los convierte en el objetivo de una persecución policial. El destino del vagabundo es incierto, mientras que su novia es capturada y condenada a muerte, siendo llevada a la cámara de ejecución al final del video. La canción y su video ofrecen una narrativa dramática que complementa la intensidad emocional de la letra y la música. El tema fue varias veces banda sonora de películas, lo que demuestra su amplio atractivo y su capacidad para resonar con una audiencia diversa. La combinación de talentos de estos músicos resultó una mezcla única de habilidades musicales que refleja en esta canción que sigue siendo recordada y apreciada por los fanáticos del rock clásico. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Damn Yankees con su balada High and Out. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque acústico y el tema de hoy es Jeremy de Pearl Jam, que es un tema que ha trascendido como un himno generacional, destacando por su intensidad emocional y su crítica social. Inspirada en un trágico evento real, la canción aborda temas como el acoso escolar, la alienación y las consecuencias devastadoras que pueden tener en los jóvenes. La banda es conocida por su estilo grunge y letras profundas, utiliza Jeremy para dar voz a aquellos problemas sociales y emocionales que a menudo se ignoran. Fue lanzada en su álbum debut, Teen. La canción no solo obtuvo un éxito comercial, sino que también fue reconocida por su mérito artístico con nominaciones al Grammy. Fue inspirada por un suceso real sumamente trágico. La letra de la canción refleja la historia de Jeremy Wade Dele, un joven de 15 años de Richardson, Texas, quien, afectado por el acoso escolar y otros problemas, terminó su vida frente a sus compañeros de clase y su maestra el 8 de enero de 1991. El evento conmocionó a la comunidad y captó la atención del vocalista Eddie Vedder, quien compuso la canción como una forma de dar luz sobre las consecuencias del aislamiento y el acoso en los jóvenes. El video musical de Jeremy es igualmente poderoso y evocador, representando visualmente la angustia y el aislamiento que pueden sentir los adolescentes. La canción y su video no solo sirvieron para honrar la memoria de Jeremy, sino también para iniciar conversaciones sobre temas importantes como la salud mental y la violencia en las escuelas. El mensaje de Jeremy sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de prestar atención y apoyar a quienes se enfrentan dificultades emocionales. Ya contado esto, vamos a escuchar esta gran canción de Pearl Jam, Jeremy, en su versión acústica. Just like Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas noches, Alto Voltaje, somos Catástrofe, una banda de hard rock de zona oeste conformada por Brian en guitarras, Gustavo en voces, Franco en el bajo y el que les habla, Mariano, en la batería. Hoy les traemos Mala Suerte y nuestro nuevo sencillo GR. Los invitamos a seguirnos en Instagram como Catástrofe08, en Spotify y YouTube. Y a vernos el 17 de agosto en La Buen Bar en Ramos Mejía. Un saludo a todos y sigan rockeando. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. cartera hasta el mango y está todo por estallar. Nos cruzamos miradas, los caballos aguardan. Voy camino a su encuentro, la guerra yo entiendo. Ya encaro camino de cintura, se me llena el culo de preguntas. Bajo un cambio y acelero. Ya encaro camino de cintura, se me llena el culo de preguntas. Bajo un cambio y acelero. De Torino viaja como el trueno. La rotonda no me para, sin pensarlo acelero, como Di Palma en su tiempo. Sigo rumbo al laburo, el tiempo corre, yo me apuro. Y llegando a las 21, el camión se me está por cruzar. Vio pasar la vida en un minuto, el camión en mi camino está. Llena el culo de preguntas, bajo un cambio y acelero. Ya encaro camino de cintura, se me llena el culo de preguntas, bajo un cambio y acelero. Oh, oh, oh. El GR viaja como el trueno. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy es el turno de Jackie Benson, que es una talentosa cantautora y guitarrista originaria de Austin, Texas, nacida en 1990. Benson se graduó en el Berklee College of Music en 2011 y ha estado activa en la escena musical desde 2013. Con un estilo que fusiona el blues, el soul y el pop, ha lanzado 4 álbumes de estudio: The Light in Me del 2014, Joy del 2019, Vintage Machine del 2020 y Love Transcends del 2021. Además de su trabajo en estudio, Benson publicó 4 álbumes en vivo, destacando su actuación en el Austin City Limits. También explora su creatividad a través de su alter ego, DJ Jackie the Robot, con el que ha lanzado dos álbumes que presentan remix psicodélicos electrónicos de su música. La influencia de su padre, un músico profesional, y su experiencia en Berkeley, donde enfrentó un ambiente ultra competitivo, han moldeado su enfoque musical y personal hacia la industria. A pesar de los desafíos, Benson ha encontrado su pasión y alegría en la música, lo que se refleja en su habilidad con la guitarra y su presencia en el escenario. Su talento la ha llevado a actuar en todo el mundo, tanto como artista principal, como en apoyo de grandes actos como Gary Clark Jr., Alo Black y Citizen Cope. Jackie Benson continúa creciendo su popularidad, capturando la atención de nuevos fans alrededor del mundo. Dicho esto, vamos a escuchar dos temas de ella. El primero, Rolling On, y el segundo, See What You Want. Jackie Benson en el bloque del blues de alto voltaje. That's the sound of time rolling on. So do you hear that, baby? That's the sound of time rolling on. You wake up in the morning, it's already gone. Are you sure you hear that, baby? 'Cause I hear it every day. You don't act like you hear that, baby. 'Cause for me, I can't get away. The more you choose to ignore it, I say you'll reach your dying day. Each moment could be your last. Some people drink, some people smoke, all to run away from this fact. To run away from this fact, yeah. Yeah.

Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque que nos trae Roma todas las semanas de las grandes mujeres de la música. Así que Roma, ¿a quién nos trajiste hoy en este programa 160? Hoy vamos a hablar de nuestra queridísima Janis Joplin. Nació en Port Arthur, 1943. La cantante estadounidense rock y blues estudió en la Universidad de Austin, donde hizo sus primeras incursiones en el mundo de la música. Y lo que le atrajo fue el nuevo estilo de vida de la revolución hippie, ¿no? Que se estableció en 1963 en San Francisco. Allí fue vocalista de Big Brothers y The Holding Company, una formación que iba a cobrar popularidad recién en 1967. Y a raíz de su actuación en el Festival Internacional de Música Pop de Monterrey, Joplin creó luego su propio grupo, la Cosmic Blues Band, y posteriormente se llamaría The Full Tilted Boogie Band. En 1969 lanzó I Got Them All Cosmic Blue Again Mama, su primer disco en solitario, y fue un muy buen éxito en ventas, reportó a Janis Joplin mucha popularidad, pero bueno, tuvo problemas derivados de su dificultad para asimilar y manejar su condición de estrella, digamos, como que no se lo esperaba, ¿no? El estrellato inmediato. Siempre su vida privada era muy anárquica, pública, o sea, como que no tenía vida privada, mejor dicho, y era notoria su adicción a las drogas. Joplin falleció en 1970 en una habitación de un hotel de Hollywood. Fue consecuencia de una sobredosis de heroína. Y en el momento de su muerte estaba grabando el disco Pearl, que se editaría póstumamente en 1971. El álbum y el single que se extrajo la canción Mia Bobby McGee alcanzaron el número uno en las listas. Y la discográfica iba a editar un año después Janis Joplin in Concert. Lo que a mí siempre me gustó de ella, cuando la escuché por primera vez, que creo que es lo que a muchos le atrajo, es la voz desgarrada que tenía, ¿no? Esa forma de cantar, que si bien era re blusera, pero era como un scream, ¿viste? Que se le dice cuando las bandas, incluso las metaleras, así... Sí. Bueno, ella lo tenía incorporado naturalmente, digamos, ¿viste? Y lo que tenía también que en el escenario transmitía mucha emoción, tenía mucha energía desbordante y fue catalogada como un apóstol del movimiento hippie, ¿sí? Sí. Fue rebelde, contemporánea, y también compartía las mismas ideas con Joan Baez, que también dentro del movimiento era como una Janis Joplin 2 en pensamiento, ¿no? Después tenían obviamente estilos y aptitudes totalmente distintas, pero era como que, viste, siempre en todas las épocas había músicos, como en el cine, por ejemplo, Schwarzenegger con Sylvester Stallone, bueno, claro. Y bueno, también le pasó a Kurt Cobain con Jimi Hendrix, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, lo que pasó con ella, entró, como se le dice, al famoso club de los 27. Era muy joven. Igual hay muchas fotos donde yo la veía ella cuando la empecé a conocer. Yo pensé que era más grande. Y porque por la vida de Joa estaba bastante arruinada. Sí. ¿Vos querés contarnos un poco tu experiencia al escucharla la primera vez? Yo te iba a preguntar si para vos es la número uno entre las mujeres del rock. No. ¿No? ¿Pero está entre las tres primeras? Sí, sí, pero tampoco es que la catalogo mucho en el rock. Es como no, que no, pero cuando hablamos de rock, cuando hablamos de rock estamos hablando de distintos estilos, está el rock, el blues, el blues, el soul, está, para mí es toda una cosa sola. No hablo de hard rock o de rock and roll de Jerry Lee Lewis, ponele, o Elvis Presley. Claro. O sea, estamos este programa mete decimos rock, pero en realidad estamos metiendo una mezcla de heavy metal, punk, blues. Bueno, ella está metida en el rock, no la vamos a meter en la cumbia. En el reggaetón. Bueno, entonces cuando yo digo rock, estoy, ¿cómo se dice? Metiendo, generalizando. Sí, entiendo. Eso es no lo que sé, yo digo. No la pondría como la número uno, pero sí, tranquilamente, como dijiste, están las tres primeras. Sí, lo que pasa es que yo lo que a mí me parece de Janis Joplin es que tuvo una carrera muy cortita. Porque fue muy cortita la carrera. Y si estamos en el 2024 hablando de ella, por algo es. Obvio, o sea, sí. Es una de esas personas que con muy poquito dejó una marca terrible, igual que Hendrix. Hendrix duró muy poquito. Y sin embargo, se siguen vendiendo sus discos. Todos la gente grande, más, hasta más grande que nosotros, que escuchó a Janis Joplin, sigue enloquecida con Janis Joplin. No pasa de moda. Y hay mucha y por suerte vi muchas viste estos programas La Voz, todas esas cosas. Sí. Pero no el de acá de Argentina. No el de acá de Argentina, porque el de acá de Argentina es una porquería increíble. Sí. Pero he visto de afuera y por suerte muchas chicas jóvenes han hecho covers de Janis Joplin. ¿Viste? Y por algo lo hicieron. Deben estar influenciadas por sus padres, hasta abuelos, pero bueno, la han escuchado y le ha gustado. Lo que pasa es que tenía una... después está la locura cósmica de ella, eso es otra historia. Yo estoy hablando de lo musical ahora, ¿no? Bueno, también, a ver, pará, primero vamos a hablar de lo musical. De lo musical, tiene una voz increíble. Totalmente. Increíble para este estilo que hacía ella, es increíble. La personalidad que tenía, todo... Después, otra cosa, ¿cuántas mujeres hasta el día de hoy les gusta vestirse a los Janis Joplin? Sí. ¿O cuántas hubo? Marcó una tendencia. Claro, por eso es que estamos hablando de ella en esta época, que ella tendría que tener cerca de 80 años, creo. Andaría por ahí, o 80. Creo que tendría 80, me parece. Sí, porque vos dijiste 43, así que tendría 80, 81. Bueno, y... Pero también es una de esas personas que no la imaginamos de viejo. No es porque se murió joven, sino que, no sé, tenemos esa imagen de ella y no nos imaginamos. A ver, ¿cómo sería de vieja? Yo no me la imagino ni loco. No me la imagino. Es que ya quedó con... Claro, es como decís, Jim Morrison pasó lo mismo. Sí, claro. Estaba medio, como hablamos la otra vez, no era el jovencito guapetón... que arrancó, pero era joven igual. Todos quedaron con la imagen de su plena juventud, digamos. Claro, exacto. Jimi Hendrix también. La otra vez que estaba mirando un documental de Janis Joplin y estaba mirando cuando... Bueno, no sé si sabes esto, capaz que sí, capaz que lo sabes, pero yo igual lo digo. Cuando los compañeros de la escuela se juntan, después de muchos años, se vuelven a juntar, Y ella va y no la habían invitado, pero fue, viste, y no la querían y fue y se metió, y hay imágenes de ella que está sentada como me chupa un huevo que no les gusta que esté acá, yo voy a estar acá porque yo fui a la escuela, fui con ustedes, viste, y está ahí sentada cagándose la risa, fumando, tomando, viste, y no la querían porque claro, ella ya se sabía que era alcohólica, drogadicta, bueno, todo lo que se sabía. Y los compañeros no la querían ver ni en foto, le querían prohibir la entrada al lugar, a la casa donde se hizo. Después, no sé, supongo que algunos habrán dicho no, que entre porque estuvo con nosotros. Y bueno, la dejaron entrar. Pero ella fue igual, ella le importó tres pitos, ¿viste? Porque muchos se piensan que. Porque Janis Joplin, es la cosa que tengo yo, ¿no? La sensación. Porque Janis Joplin era drogadicta o murió joven, ¿viste? Esa falopera. se creen que la mina como que no tenía sentimientos, nada, y capaz que a ella le gustaba ir con, encontrarse con su con sus viejos amigos del, del colegio, ¿viste? También piensan que es una persona que por ahí no se pudo enamorar nunca, y ella estuvo enamorada, estuvo casada, o sea, tiene una una historia, pero tuvo una historia rarísima, media complicada, ¿viste? También. Sí, sí, por obvio. Ejemplo, sumando esto que vos decís, la madre de Janis contó que ella una vez le escribió una carta, ¿viste? Sí. Era una chica muy atormentada, muy insegura, y lo que decía es que ella era infeliz, insatisfecha, o sea, ella no tenía una buena relación con la madre, con los hermanos, ¿viste? Sí, sí. Y lo que vos decías de su infancia en el colegio, no le ayudó tampoco mucho a generar una personalidad calma, digamos, serena. No, seguramente. Porque no encajaba en una sociedad muy conservadora para sus gustos, y el colegio era sumamente conservador. De hecho, en el colegio premiaban al deportista más fuerte o a la chica más guapa, y a ella la nominaron un año para el premio al hombre más feo del campus. O sea, imagínate el bullying que sufrió de chica. Claro, sí, la volverían loca. Y después la volvían loca, y después tuvo un montón de problemas con... En realidad no es que tuvo problemas, tuvo parejas que la quisieron ayudar, y ella tenía una relación obsesiva y muy estrecha con las drogas y con, claro, el alcohol. Sí, sí. De hecho, sí, sí, ella murió de cirrosis. Sí. Cirrosis. Por ahí no se deja, bueno, se deja ayudar. No, no. Hay un libro que fue escrito por Mira Friedman, que se llama Janis Joplin, Buried Alive. Y ahí cuenta toda la experiencia de la madre de Janis, Dorothy, que se llama, sobre lo que te contaba de la carta y muchos amores que con los que estuvo, pero nada, lo que más refleja es que esto, ¿no? Como que ella estaba siempre en las tinieblas y era una chica infeliz. Más allá, claro, de que vos la veías sonreír, pero quizás la sonrisa y esa imagen que te mostró, era un poco el caparazón que se puso, viste, ante tanto. Capaz que era demasiado sensible, andás a ver. Sí, porque hay muchos, bueno, videos, sí, de ella. Hay muchos videos de ella, sí, en la. Cuando grababa o cuando, sí, ensayaban, que se está cagando de risa, es la que hace las jodas, es la, sí, más jodona, y se lleva bien con todo el mundo, y todos se cagan de risa, y todos la tratan bien, ¿viste? O sea, se ve que la querían los músicos y todo. Hablan. Sí, sí, yo, sí, en este documental que había, no me acuerdo cómo se llama, sí, los músicos hablaban maravillas de ella, pero como persona, te estoy diciendo, sí, que estaba Tom Jones, que con Tom Jones cantó ella un montón de veces, cantó en vivo. Mirá. Que hacen. ¿Vos sabés que yo nunca vi el documental? No, sí, encima no te puedo decir cómo se llamaba porque lo vi en YouTube y qué sé yo cómo se llamaba, no sé. Viste, no tengo idea. Capaz que no es. Capaz que. Creo capaz que hay uno en Netflix. Capaz que lo hizo algún youtuber explicando cosas de ella, no me acuerdo yo bien, ¿viste? Sí. Porque fue hace un montón. Igual todavía no me explico cómo no hicieron una película de Janis Joplin, de la vida de Janis. Ya la van a hacer, no te preocupes. Hace poco hicieron la de Amy. Sí, pero si hicieron la de Jim Morrison, tendrían que hacer la de... Porque ella, como te digo, ella tiene una vida como para hacer una película, ¿viste? Lo que pasa es que a veces por ahí no quieren hacer películas porque por ahí no quieren manchar a la persona. Porque, y no sé, la verdad. Qué sé yo. O por ahí la familia se opone, ¿viste? También me parece que puede ser un poco eso más que lo otro, ¿no? Y por ahí la familia, los que siguen vivos, no quieren quedar marcados ellos, como que ellos eran malas personas con ella, ¿viste? Esas cosas. Claro. Entonces, qué sé yo. Por ahí tiene que ver eso también. No sé, ojalá que la hagan, estaría bueno ver una película. Yo creo que se merece. Qué buenísimo. Una película. Y yo la voy a ir a ver. No vi la película de Amy Winehouse, pero sí los trailers y no me atraparon para nada. La actriz siento que no logró para nada hacer de Amy. Entonces yo creo que también debe ser muy difícil encontrar a una verdadera actriz que pueda ser de Janis. Pero bueno seguramente en algún momento va a pasar. Igual habría que verla. Capaz que en el trailer te parece una cosa y después la ves y te sorprende. Ya la veré, pero bueno, la verdad que no me atrapó mucho. Hay que verla, yo creo que hay que verla por obligación. Sí, es que verla voy a ver en algún momento. Pero bueno, no es que ahora me muero. Bueno, ojalá ese de lo de la película. ¿Sabés qué te quería contar antes que presentes la canción? Pero dime. Te iba a contar una cosa y después me acordé que vos lo sabés. Que yo, el disco póstumo de Chappell, yo lo tengo en vinilo. Sí, me lo mostraste cuando fui a tu casa. Te sacaste una foto con la tapa. Te sacaste una foto con la tapa, me acuerdo. Vos sabés que ese disco es de época, no es de los que salen ahora, viste, remasterizado. Y el último tema, Mercedes Benz, es el tema que ella cantó por última vez grabando y después falleció. Entonces está a capela. Está a capela. Porque los músicos, como fue su última grabación, cuando sacan el disco, dijeron sin música, que sea la grabación de ella a capela. Entonces, a lo último, el último tema es Mercedes Benz a capela, que mucha gente lo debe saber esto, pero yo te decía, vos capaz que no lo sabés, no sé. No, te juro que no lo sabía eso. Bueno, un día que vengas a mi casa, si querés lo escuchás, porque es una joyita. Es la última, a ver, la última canción de ella. Claro, yo lo escuché por Spotify. Sí, sí. En Spotify, en YouTube, en todos lados está. Sí. Sí, obvio, está en todos lados. Pero es distinto esto. Es distinto porque el sonido del vinilo. No, por supuesto. Parece que la tenés a ella cantando al lado tuyo. Es lo que vos me explicabas, que tiene otro. Sí, sí, es otra cosa. Otro trabajo el vinilo. Sí, es otra cosa. Mira, te cuento esto rápido y presentás el tema. Gustavo Rowek, ex batero de Rata Blanca, me dijo. Cuando escuché el disco de Black Sabbath, el primero, remasterizado, dije, lo arruinaron. Mira. Y claro, porque hay gente que por ahí no se da cuenta, pero él que es músico y que él sabe, que tiene oído. Toquetean todo, lo recontrarrelan. Claro, y lo escuchó 250.000 veces, él sabe que suena distinto. ¿Viste? Claro. Por eso siempre, cuando vos entras a una página que venden discos o algo, los discos de época son más caros. Que claro, se abuse con el precio, eso es otra cosa. Así que bueno, cuando vengas a mi casa, lo escuchamos de nuevo y vas a escuchar ese tema que es cantado por ella, que es su última grabación. Por eso le quisieron hacer como un homenaje. Por eso está a capela. Así que está excelente. Así que bueno, presentala a la querida Janis. Vamos a escuchar entonces a Janis Joplin con Move Over. When I ask you to, you Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas, buenas, locuras. Soy Abril de Trepadores. Somos una banda de rock de la ciudad de La Plata que está compuesta por Cefe Voz, Ari Guitarra, Dani Bajo, Javi Primera Viola y quien les habla en batería. Pueden encontrarnos en redes y todas las plataformas como Trepadores Rock para ver las novedades y escuchar buena música. Un saludo grande, los quiero. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Se sacando la cara pa' mirar si hace frío. Borracho de sueño y sin tomar, te despierta el día y abre el sol en tu ventana, te despierta el viento en tu cara. Baratas pa' comprar según el diario, el que tiene guita mata más. Todos juegan siempre con que vos no entiendas nada, así te van llevando al corral. Baratas pa' comprar según el diario, el que tiene guita mata más. Y sabes que es así, vos podés elegir. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y el tema que nos trae hoy es Los Rockeros Van al Infierno, de Barón Rojo. que es un poderoso himno de la banda de heavy metal española, lanzado en 1982. Se convirtió en un símbolo de rebeldía y autenticidad, desafiando las normas sociales y los prejuicios hacia la cultura rock. La letra aborda la percepción negativa que la sociedad tiene sobre los rockeros, describiéndolos como personas que inevitablemente caerán en el infierno si no se comportan de acuerdo con las expectativas convencionales. Sin embargo, la canción narra esta visión afirmando con orgullo su estilo de vida rockero, sin importar las consecuencias o la falta de reputación que esto pueda acarrear. El tema central de la canción es una defensa apasionada de la libertad individual y la autenticidad, valores fundamentales en la cultura rock. Además, los rockeros van al infierno critica la hipocresía de aquellos que se consideran normalmente superiores, ridiculizando la falsa humanidad, de los que se dicen buenos y reafirmando la decisión del narrador de vivir según sus propios términos. Esta canción es, en esencia, una declaración de independencia y una celebración del espíritu rebelde y libre del rock. Barón Rojo, como dijimos, es una banda de rock española considerada una de las pioneras del heavy metal en español y una de las más influyentes en este género musical, fundada en 1980 por los hermanos Armando y Carlos de Castro, junto con José Luis Campuzano, Sherpa y Hermes Calabria. Barón Rojo rápidamente se ganó un lugar en la escena musical gracias a su habilidad para combinar la potencia del heavy metal con letras en español que resonaban con la juventud de la época. Su nombre, inspirado en el famoso piloto de combate alemán de la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, refleja la fuerza y el espíritu combativo que la banda quería transmitir con su música. Desde su primer álbum, Larga Vida al Rock and Roll, demostraron una calidad musical y una energía que los diferenciaba de otras bandas del momento. Con canciones como Con Botas Sucias, Barón Rojo y Los Rockeros Van al Infierno, la banda no solo estableció su sonido característico, sino que también creó himnos generacionales que aún hoy siguen siendo referentes del rock en español. A lo largo de los años, la banda ha experimentado cambios, pero los hermanos de Castro han permanecido como el núcleo creativo, manteniendo viva la esencia de Barón Rojo. Así que, ya contado esto, vamos a escuchar acá, en Alto Voltaje, este super clásico del rock, como lo es Los Rockeros Van al Infierno, de Barón Rojo. We'll be right back. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Hoy tuvimos un programa, tuvimos de todo, Roma, hoy, ¿o no? Sí, la verdad que sí, variadito. Igual nosotros tenemos programas variados. Todos los programas son variados, todos. No podemos pasar, a ver, vos sabés que yo soy fanático de AC/DC, no puedo pasar AC/DC todos los bloques. O bandas como AC/DC todos los bloques, ¿viste? No, claro que no. Obviamente, aparte a mí me gusta un montón de música. Si no, no hubiera hecho este programa con la idea de que pasemos blues, por ejemplo. Sí. O que pasemos punk. Porque, es que es yo no soy fanático. No soy fanático del punk, pero hay muchos grupos, hay muchos temas que me gustan de punk. No los claro. grupos, pero hay muchos temas. Hay muchos que me grupos gustan. Muy buenos. Sí, a mí no tengo grupos de punk que me gusten o que me enloquezcan. Viste que yo me vaya a comprar un CD. Pero sí hay temas de punk que me gustan, pero también es según la onda. Por ejemplo, Bad Religion me gustan muchos temas, los Ramones, pero no me gusta la Polla Records, ponele. Ya para esos lados no me voy. Es otro bueno, estilo igual, Por eso, bueno, pero está metido en el punk, eso digo yo. Sí. En el heavy metal también hay un montón de bandas de distintos estilos, pero están metidos en el heavy metal. Y en el rock lo mismo, eso te quiero decir. Pero bueno, la gracia de este programa es eso, que pasemos blues. Sí, aparte como hablamos, el rock tiene un montón de ramas, digamos, entonces. Exacto, y sí, esa es la gracia. Rock y blues. Tampoco nos vamos a ir para el lado del pop, ¿no? Porque el día que nos vayamos para el lado del pop se termina el programa. Es porque los dos nos agarró Alzheimer, algún problema tuvimos. No, pero hemos pasado cantantes pop. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Canciones de rock. Bueno, pero es otra que cosa. Dentro de todo es un poco también dar el espacio cuando hacen. Bueno, distinto, pero si a mí viene el chaqueño para vecino, me toca un heavy metal, yo si me gusta el tema lo paso. A mí que me y importa. No sé, yo al chaqueño justo ahí. No, pero yo te quiero decir que. No, pero yo dije si me gusta. Claro. Pero está haciendo heavy metal. Y capaz que está bueno. Entonces, el tema. Con más razón, tenemos que pasar a nuestra queridísima Nacha Guevara. Déjate de joder, no empecemos otra vez con eso. Con el ¿no con esa pavada? Un día nos vamos a ir con el tema de Nacha Guevara. No, ni loco. Yo no voy a estar. Ese programa lo hará Roma sola o con el cordobés, no sé, pero a mí no me llamen. Yo no estaré ahí. No. Porque una cosa es pasar a... Vos has pasado un tema de Led Zeppelin que cantaba Miley Cyrus. Sí. Yo acá no pasaría nunca Miley Cyrus, pero yo estoy pasando un tema de Led Zeppelin, que es otra historia. Claro. Y he pasado a Miley Cyrus cantando un tema de Metallica, pero el tema es de Metallica, no en versión pop. Sí, porque claro, si es un cover hace de una banda de rock. Sí, pero si lo hace en versión pop no lo paso, porque yo acá no paso pop. No. Es distinto. Pero eso no, eso es un chiste, dejate joder, eso es una pavada. Una pavada. Es más, ahora cuando termine voy a buscar en YouTube, porque ya ni me acuerdo lo que era. Me acuerdo que era una pavada. Ya sé, si era un programa pedorro. Era una estupidez. Lo que sí noto que nunca pasamos mucho rock nacional acá. No, pero ¿cómo que no? Pará, el programa pasado. No, sí, se ve que no estás haciendo los deberes. Se ve que no estás haciendo los deberes porque empezamos con Toro y Pampa. El programa anterior empezamos con Helker. El anterior empezamos con. No, el segundo tema fue Lorien. Tenés razón. No dije y el nada. Tema en vivo, y uno de los temas en vivo fue Rata Blanca, hace poquito. Así que me parece que no estás haciendo los deberes. No. Me parece que algo está fallando acá. Falsa información. Y las bandas emergentes de hoy, las dos son argentinas. Ahí tenés rock nacional. ¿Por qué no? Son rock argentino. Simplemente no son tan nada conocidos como, no sé, como bandas consagradas, como La Renga, ponele. Lo que sí, me parece que nunca... No, me estoy equivocando. Pasamos a Divididos. Iba a decir una pavada. Sí, lo pasamos. Ni me acuerdo si lo pasamos. No, vos no estabas. Lo pasamos. Lo pasé yo. Por yo algo no me acordaba. Lo pasé en vivo a Divididos. Ahora me acuerdo. Bueno, qué sé yo. Bueno, hemos finiquitado. Sí, ¿sabés que estaba pensando aceptar la propuesta que te hice el otro día de hacerte una nota para Alto Voltaje especial entrevistas o no? Sí, por supuesto. Porque va a ser raro hacerte una nota vos. ¿Cómo la hago sin reírme? Ponele una igual nota te puedes seria. Reír. No, va a ser una joda eso, te digo, ¿no? ¿Cómo hago para que no sea una joda? Para que sea serio. La única forma... Vas a tener que hacer los deberes vos. Es más, pensé, una de las dos. O me pongo las pilas y trato de no reírme y la trato como si no la conociera. O ella se sienta con uno de sus compañeros de agrupación y se la hago los dos juntos. Eso entonces podría estar bueno. Ahí no tengo para joder porque hay otra persona que no conozco, ¿viste? Entonces no tengo para joder. Así que bueno, la haremos, la vamos como a hacer. Como te sea más cómodo. Después arreglamos. Bueno. Decí vos con qué tema nos vamos. Yo me voy bajo protesta, pero Roma está acá para decir con qué nos vamos. Nos vamos porque no le gusta Rammstein, por eso lo dice. Bueno, nos vamos a ir con la banda alemana Rammstein, Hasche zu Hasche. Así que bueno, esto ha sido todo, amigos. Muy bien, mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, Roma, Rammstein, Pirap. Nos vemos. ¿Cómo se llamen? ¿Qué se llama? Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Yeah.